Ciencia en Directo, un programa de Radio Francia Internacional. En esta edición de Ciencia en Directo, nuevas sustancias medicinales en Costa Rica, además de los científicos estadounidenses y la Casa Blanca. Científicos costarricenses anunciaron a comienzos de este mes haber conseguido significativos progresos en la búsqueda de nuevos medicamentos a partir de microorganismos vegetales. Las investigaciones son conducidas por el Instituto Nacional de Biodiversidad en conjunto con investigadores estadounidenses, como nos explica la coordinadora del área de bioprotección, Giselle Tamayo. Este proyecto en realidad nace desde el 2005 a raíz de lo que se llama un Planning Grant, que fue otorgado por el NIH de los Estados Unidos. NIH son los Institutos Nacionales de la Salud que reúnen a una serie de institutos que tienen que ver, por ejemplo, con investigación en cáncer, investigación con alergias y así. Es una serie de institutos y ellos tienen financiamiento para otorgar a ciertos proyectos de interés. NIH tiene un programa particular que se llama International Cooperative Biodiversity Groups. Este programa, este ICBG, en realidad funciona desde 1993 con varios financiamientos de otras organizaciones interesadas, como por ejemplo el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, la Fundación Nacional de Ciencias de los Estados Unidos. O sea, hay diferentes organizaciones que aportan financiamiento y entonces los programas pueden expandirse y ir un poquito más allá del área de salud. El objetivo era explorar las posibilidades terapéuticas de microorganismos poco estudiados hasta el momento. Nosotros en el 2005 aplicamos un proyecto con la Universidad de Michigan, la Universidad de Harvard, para el estudio de microorganismos poco explorados. Cuando uno dice poco explorados es porque en realidad la ciencia no se ha dedicado mucho al estudio de sus interacciones o al estudio de los componentes químicos que puedan uno obtener de estos microorganismos. Estos microorganismos nosotros escogimos, prácticamente nos circunscribimos mucho a los que están asociados a otros organismos. Entonces incluimos dos tipos de microhongos. Uno de ellos son los hongos que viven dentro de las plantas, que se llaman hongos endófitos, y los otros que incluimos son los hongos que, junto con una asociación con un alga, construyen lo que uno conoce como líquen. Entonces, estos dos microorganismos los incluimos dentro de nuestras investigaciones. Lo que nosotros hacemos en el caso de los líquenes, además, fue bastante interesante porque en el momento en que los incluimos dentro de la investigación, lo pudimos acoplar con una investigación que ya estaba corriendo desde hacía unos 3 años con un investigador que se llama Robert Lukin de el Chicago Field Museum. Él lo que estaba haciendo, junto con personal de INVIO, era haciendo el inventario de los líquenes de Costa Rica. Algunos de estos microorganismos viven en relación simbiótica con plantas, intercambiando servicios y sustancias, algunas de ellas con un gran potencial farmacéutico. El hecho de que sean organismos que son simbióticos, en el caso de los hongos endófitos son muy interesantes, porque los hongos endófitos viven dentro de las plantas sanas y establecen una relación simbiótica con las plantas en donde les proveen alimento o defensa, por ejemplo, mientras que las plantas también les proveen alimento y un lugar donde están. Entonces establece una relación ahí interesante. Las plantas también, ellas son fábricas ambulantes de productos pequeños, que son los que nos interesan a nosotros para la parte terapéutica. Y en algunos casos incluso se ha encontrado que son los hongos endófitos los que hacen esos productos para las plantas. Entonces a nosotros nos interesaba como fuente novedosa de productos que puedan tener alguna utilidad en el campo de la medicina. El hecho también de que han sido poco estudiados como organismos, en realidad el obtenerlos implica una serie de conocimiento de técnicas que nosotros desarrollamos desde el 2003 al 2005 para tratar de obtener la mejor calidad de hongos endófitos y sobre todo aquellos que mucha gente no haya obtenido, no los comunes y corrientes, sino aquellos que la gente no haya obtenido, ¿no? Porque a nosotros nos interesaba obviamente lo poco estudiado. Algunos de estos hongos son capaces de biosintetizar compuestos, algunos de ellos con propiedades anticancerígenas. Por ejemplo, hemos detectado algunos alcaloides, hemos detectado moléculas que se sintetizan, se biosintetizan en el microorganismo por una ruta particular. Esa ruta particular hace que ellos puedan hacer pequeñas modificaciones en el proceso. Lo que es interesante de esto es que hay muchos compuestos no muchos, pero hay un número significativo. Digo no muchos porque la investigación en hongos es una investigación que es relativamente reciente. Digamos que la mayor cantidad de investigación se ha dado más en el campo de las plantas en primera instancia y en segunda instancia en el campo de las bacterias. En el caso de los hongos, pues se han encontrado moléculas que tienen actividades interesantes. Particularmente, además, se han encontrado muchas de ellas que hacen compuestos de alto valor agregado. Te puedo mencionar, por ejemplo, la posibilidad de hacer unos componentes que están siendo estudiados en una, que creo que ya fueron aprobados para uso humano para el tratamiento de cáncer. Entonces son compuestos de alto valor agregado, complejos, y que los microhongos están en su maquinaria biosintética, están en la posibilidad de hacer. En el caso de algunos líquenes han sido descubiertos compuestos que permitirían tratar afecciones pulmonares difíciles de curar. Esto es muy interesante. Por ejemplo, le voy a comentar que hay un tipo de hongo, por ejemplo, el Aspergillus, que sintetiza una serie de compuestos que son tóxicos para otros Aspergillus. ¿Y por qué esto es importante? Porque hay ciertas infecciones en humanos a nivel de pulmones que son muy difíciles de tratar con los antimicóticos tradicionales sintéticos. Y esto es una nueva corriente, es algo que se ha empezado a investigar desde hace unos 5 o 10 años atrás, pero que de otra manera hubiera sido muy difícil de obtener. Entonces, en el campo de los antibióticos hay una puerta abierta que es interesante. Yo creo que todo depende del ensayo particular que uno diseñe para encontrarlo. Entonces, en este caso particular que estamos hablando, hay un laboratorio asociado a la investigación que realiza la Universidad de Harvard que está interesada en novedosos antibióticos. Ellos han desarrollado un ensayo biológico particular en el que pueden detectar algo muy interesante. Lo que es importante de esto es que ellos en sus ensayos muestrearon compuestos sintéticos de librerías grandes de compuestos y compuestos obtenidos o más bien extractos obtenidos de fuentes naturales. La composición de esa librería que uno prueba es como el 10%, la parte natural nada más. El resto son compuestos sintéticos. Este proyecto costarricense pone una vez más de relieve las posibilidades que ofrece la naturaleza a la industria farmacéutica. Me parece que lo importante de esta investigación nuevamente es demostrar que los recursos naturales son fuentes de productos de alto valor para la industria farmacéutica. Sabemos que la industria farmacéutica está teniendo problemas importantes en el descubrimiento de nuevos medicamentos. Nosotros sabemos que las fuentes naturales son un recurso invaluable para ellos y este tipo de programas en realidad les provee a ellos herramientas. Así que yo creo que el siguiente paso, una vez que ya esto esté en una fase de descubrimiento avanzada, pues será acercarnos a una empresa que quiera retomar esto de una forma ya más, con una visión más comercial. De todas formas, es importante recalcar, como en el artículo original, en la nota periodística original se decía, este tipo de investigaciones usualmente, como involucran humanos, llevan 10, 15, 20 años, ¿verdad? Ese financiamiento nosotros no estamos en la posibilidad de hacerlo, entonces una empresa farmacéutica tendrá que retomarlo. Sin embargo, nuevamente recalco la importancia de las fuentes naturales como un recurso invaluable para aportar moléculas de muy alto valor agregado ya, porque ha pasado un ciclo evolutivo muy grande, han sido seleccionadas por la misma naturaleza para producir un efecto, y ese es el que nosotros estamos tratando de descubrir. Prácticamente en vísperas de las elecciones estadounidenses y tras 8 años de administración Bush, los medios científicos locales ven la llegada de un nuevo ocupante de la Casa Blanca como una bendición. Ya sea Barack Obama o John McCain, ambos se desmarcan claramente de George W. Bush respecto a las grandes cuestiones científicas, así como en su programa en materia de apoyo a la investigación. Los dos candidatos han hecho una prioridad de la reducción de la dependencia petrolera y esperan revitalizar la exploración espacial. Aunque ambos adhieren a la teoría de Darwin, McCain es favorable a enseñar en paralelo la teoría neocreacionista. Así termina Ciencia Directo, un programa de Radio Francia Internacional, producido y presentado por Orlando Torricelli, realización Philippe Wu. Gracias y hasta la próxima.